amigos de Argentina, Chile, que están privados de su libertad de parte de Mar Azul. ¿Cómo? Hoy siento la soledad, el frío y la humedad, y el silencio de esta tumba. Yo, entre las rejas estoy, no tengo la libertad, y en esta celda estoy cansado de esperar. Sé que ya no soy feliz, en este infierno gris, no aguanto más, quiero salir. Y los amigos, ¿dónde están? Ninguno se acuerda de mí, ni la mujer que quise más. Ya la perdí, no la vi más. Y como dice, en esta fría prisión, yo no tengo libertad. Madre me esperará. Un día que al fin la celda se abrirá. Cometí un error y lo tengo que pagar. Pagar.